que el mundo se quedó parado, aunque ha sido un poco raro. Ahora viéndote de nuevo, me doy cuenta que te eché de menos. Ahora sé que no soy dueño de mis sentimientos, que no importan los problemas, porque al decirme que te quedas, se me olvidó que me juré olvidarte para siempre. Se me olvidó que prometí por una vez ser fuerte. Y es que ya ni me acordaba, corazón, que me gusta tu mirada. Está tu mirada.